RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. El pasado sábado 28 de julio del año 2012, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, oriundo de Sabaneta del estado Barinas, cumplió 58 años de edad. Aquí en el municipio Bolívar Táchira, el alcalde Juan Vicente Cañas Alviares, para RFN Noticias, hizo su reflexión a la vez que le hizo llegar un saludo y felicitación. Que Dios le bendiga, presidente. El pueblo del municipio Bolívar le envía desde aquí un caluroso abrazo solidario, revolucionario y socialista, desde los niños hasta el adulto mayor, concluyó el alcalde Vicente Cañas. Bueno, contentos, más que los 58 aniversarios, los 58 años de nuestro presidente, es recordar siempre que el presidente ayer cumplió años no solamente el presidente, sino el pueblo. El presidente se ha convertido en el pueblo y el pueblo en el presidente, porque así lo dice la Constitución. Tenemos un presidente que representa, que evoca todas las necesidades del pueblo, que tiene y en sintonía total, podemos decir que sentimos que cuando está el presidente Chávez, ahí está el pueblo. No como antes, que de repente el presidente estaba y se paseaba por todos lados y sobre todo la legislación no estaba en concordancia con nuestro soberano. Hoy tenemos un pueblo que primero que nada goza de una constitución de ejemplo para todo el mundo, donde hablamos de la justicia total para todos, una justicia que lo vemos nosotros representado en todas las oportunidades de organización del poder comunal, cuando él dice que todo el poder para el pueblo y no simplemente una palabra, sino ya es una acción, ya vemos ese accionar, y por eso que nosotros tenemos aquí ese agradecimiento, es el mejor regalo. Presidente cumpliendo años ayer y regalándonos día a día, regalándonos cosas a nosotros. De verdad que amor con amor se paga. Nosotros agradecidos, que Dios le bendiga, que Dios le permita siempre, ya superada todo este problema de su enfermedad, de que tenemos un presidente para rato, que el pueblo lo necesita, el pueblo de Venezuela lo necesita, el pueblo del municipio de Bolívar le envía desde aquí un caluroso abrazo al presidente solidario, revolucionario y socialista, de todos sus pueblos, desde los niños hasta el adulto mayor. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.